critiqué, perdóname, hoy lo No, critiqué. y bueno, está bien. No sé por qué lo critiqué, pero lo hice con mucho cariño, con mucho Bueno, afecto. claro. Porque dije, a diferencia de Alberto Fernández, que viste que Alberto Fernández proponía, bueno, pero no hacía nada, estos son anuncios. Cuando los anuncios se concreten, va a ser el tipo más importante en los últimos 8 años, seguramente. Y ojalá que esos anuncios se concreten rápidamente. Algunos parecen que se van a dar a partir del día lunes, algunos se dieron la semana, Francisco. Sí, yo lo cobré. Así que se dieron, bueno, y además, le pegó un golpe político brutal a la oposición, especialmente a Juntos por el Cambio. Dijo, ¿cómo, señor? Si te atreves, ¿por qué no lo haces si estás gobernando? Lo hizo. Y ahora van a votar en contra. Los metió en un medio con una habilidad política extraordinaria. Realmente, Massa es un factor, más allá de su unidad de concepción que la podemos discutir, pero en la unidad de acción, en lo táctico y en lo ejecutivo, es una estrella. Massa es una estrella. Ha sacado de tu país, se ha tirado arriba de la bomba. Estábamos en el precipicio, se levantó, se puso de pie, trabaja, es un trabajador incansable, no para, Massa no para, transpira la camiseta, los 90 minutos y el alargue. Es extraordinario en la contradicción, no solo en la ejecución, sino en lo político lo que hizo. Los puso contra la pared, ahora van a votar en contra. Cuando ellos propiciaban eso, que hay que bajar los impuestos a la ganancia, que los trabajadores no pueden pagar ganancia, ahora ¿Sabés van a qué es votar en... interesante eso, Pancho? La verdad, vuelvo a insistir, para mí, siempre digo que Cristina está No, bueno. cinco escalones arriba de todos. Porque pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, uno interpreta que Juntos por el Cambio va a dejar de ser esa fuerza. Por supuesto que esos dirigentes no van a desaparecer. No, pero implosionan internamente. ¿Sí? Pero bueno, ya está, como fuerza no está más. No. Gane Massa, Gana o pierda masa, gane implosión. Massa o gane Milei, la figura preponderante del llamado kirchnerismo, que para mí es el peronismo, va a mantener una base tan fuerte, tan sólida, porque quien va a condicionar va a ser, sin duda alguna, esa fuerza, Francisco. Bueno, pero ya está empoderada. ¿En dónde? En lo único que el peronismo registra la historia permanente de la política argentina, en el movimiento obrero organizado. Sin quererlo, se hizo kirchnerista. ¿Eh? En la voz de Pablo Moyano. Y contra eso no pueden, porque no hay ningún partido político que te pare el país 72 horas. ¿Quién no puede hacer eso? El peronismo. El peronismo. Se van a tirar contra las leyes laborales. ¿Quién se atreve? La Pato Burrich, que sigue confrontando con la CGT, que le dice inútiles y ladrones. Le van a hacer un paro a la sexta señora y una movilización que le van a parar el país y se cae en 6 meses. Ahora, por primera vez, la veo a la CGT jugando en la primera línea de fuego. Sí. ¿Está claro esto? Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Y fíjate que Milei no se tira tanto, incluso fue a hablar con Barrio Nuevo, no se tira tanto contra la CGT. Dice que va a ser, de alguna manera, retrocede y tampoco ataca a Massa. Tampoco ataca a Massa, ataca al Papa, dice, al comunismo. Bueno, eso es la lucha cultural, pero políticamente no se atreve. Vos sabés Atención, que tengo que decir algo de Milei. a quién ataca? Y ojalá me. Bueno, no digo, ojalá que me equivoque, ¿no? Voy a hablar del personaje Milei. Sí. Hay que estar preparado para gobernar. Hay que estar preparado. Yo dudo que Milei esté preparado para gobernar. Pero en Por lo absoluto. menos que esté. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿eh? Que esté preparado para gobernar ahora. Tal vez dentro de 8 años esté preparado. Es Sí. decir, No, no, yo lo imagino, diciéndole, mirá que vas a ser el próximo presidente de la nación. Y el tipo dice, ¿cómo? Voy a ser el presidente de la nación. Y bueno, y este. Bueno, ¿quién va a ser mi canciller? ¿Quién va a ser mi ministro de Economía? ¿Quién va a ser? Porque. Es mentira eso de afuera, ¿no? Los vouchers, es mentira eso. Eso no lo va a hacer. Es imposible. No, no, no. No lo va a lograr. No sé, va a durar 9 meses. Lo que le pasó a López Murphy, le van a sacar los bancos a la calle Córdoba, los estudiantes, y se acaba ese Chao, proyecto. decir. Yo digo, los universitarios, cuando no digan nada, cuando las universidades, los universitarios. La FUA, nada, estoy pensando cuando los médicos, que es una crítica que tengo con los médicos, ¿no? No tienen su sindicato ellos, ¿viste? Se sienten igual que los abogados, como una clase superior se sienten. Sí, está la asociación de Sí, abogados y todo. bueno, pero nada. Los médicos tienen también su Sí, no sindicato. imprimen, no Bueno, imprimen. Pero vos imaginate cuando los enfermeros digan, muchachos, los anestesistas. sí, claro, no, eso, la resistencia está ahí, el foco Claro. está ahí. ¿Me escuchás? Sí. Tres Sí, días de porque paro general. ¿eh? Tres días de paro general. Pero No, no. se acaba cualquier Cualquiera, intención. para eso digo. No, yo creo profundamente en muchos compañeros dicen, no, no, entre ellos Ricardo Foster, la resistencia ¿Quién, está, Foster? no habla de la resistencia, ¿Quién sí, dijiste, Francisco? no, hablaba Ricardo Foster, lo escuché en una oportunidad, si Y había bueno, un Foster. frente de resistencia, sí hay un frente de resistencia, lo hay, porque la agudización de las contradicciones dialécticas, el viejo principio marxista, están dadas todas las condiciones para que se produzcan, todas, Sí. con estos tipos, Sí. ¿me entendés? Y acá, lo bueno, el peronismo siempre vuelve, es el retorno con cambio de estructuras. Ahí sí, perdón, compañero gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. Mi música es Perón, Evita, Néstor y Cristina. Sí. La voy a seguir cantando, pero más que eso, querido compañero, Sí. voy a levantar la bandera de los que pusieron el cuerpo y la sangre. Ajá. De esa no me olvido. Ese es mi eje. ¿Eso Ese es a quién mi. se lo decís al Al gobernador? gobernador de la provincia de Buenos ¿A Aires. Kicillof? Sí, señor. ¿Por Sí, qué? ¿Qué dijo señor. Kicillof? Que dijo que había que dejar de lado, bueno, que ya esa música de Perón y Evita y de Néstor, está bien que había que tocar una, hay que crear una canción nueva. Eso dijo Kicillof. Que hay que crear una cosa nueva. Yo, nueva, nueva la sangre que pusieron los compañeros. Pero escúchame, pero Pancho, ¿de qué te sorprendés? No, no, me sorprendo Si del no es equívoco. peronista, Pancho. Bueno, no, claro, no, es Claro, un. me chocolate por la noticia. Bueno, Si no es peronista. está bien, estoy marcando el error, punto, nada más. Que eso, digo, no, no, si es peronista, no peronista, por ahí es brillante en lo otro, aunque no sea peronista. Porque la gestión es brillante y no es peronista, ¿qué tiene que ver? Claro. Bueno, entonces la ideologización acá no corre. Es ominosa. Entonces, lo que yo creo, concretamente, es que cuando falta de experiencia política, bueno, Bueno, podés. El pero ¿y por qué pasado. no quiso ser candidato a presidente? Bueno, no, Es que, bueno, él no quiso. porque le faltó lo que le faltó, o se dio cuenta que si no iba a ir, perdíamos la provincia de Buenos Aires. Yo te digo la verdad, Pancho, Eso, esto te lo dije a perdón. vos. Si Kicillof hubiera querido hacer la individual, desdoblaba las elecciones ganaba la gobernación por el 45% de los votos. Bueno, no la hizo. No la hizo. ¿Por qué? Porque es orgánico. Claro, está bien. No, en eso yo simplemente este análisis que le hago como reflexión, yo voy a seguir buscando nuevas melodías y las nuevas melodías son las nuevas. Pero esa crítica, ¿sabes a quién es? Vos también, no sé cuántos años tenés, Pancho, ya. 84. Bueno, tenés 84, muy lúcidos, tenés un espíritu joven, pero ese mensaje no fue para los peronistas. Ese mensaje fue para Máximo Kirchner. Y bueno, casi. Porque la pelea que tiene el gobernador no es con el peronismo, es con el justicialismo. No, yo con creo. Con el justicialismo. Sí, el justicialismo, claro. Es el que canta la marcha, claro. Combatiendo el capital, la marchita, pero cuando tiene que poner el pecho y ensuciarse las patas, siguen siendo los mismos chetos de Recoleta, pero bueno, algunos en Adrogué, en Almirante Brown, otros en Las Lomitas, en Loma de Zamora, en Cañuelas, acá en el centro de Cañuelas, en la Avenida Libertad, si querés te voy nombrando en Quilmes, en la peatonal de Quilmes, y te voy a nombrar en Lanús, en la peatonal de Lanús. Todas tienen peatonales al igual que Florida. Lo que pasa es que nadie lo dice. Lo mismo que yo te puedo decir en Morón cuando hablamos de Ramos Mejía o de La Matanza, ¿no? No se habla justamente de Virrey del Pino o de La Ferrer o de Casanova, ¿no? Se habla ahí de Ramos Mejía. Entonces, cada uno tiene su centro y su periferia. El justicialismo es algo así como el veneno que tiene el peronismo. El pejotismo, bueno, entonces, ese mensaje fue hecho para el pejotismo. Claro. Lo expresó mal, lo habló mal, hirió susceptibilidades, pero yo lo comprendo al gobernador. Pero hay que hacer las correcciones. Sí, bueno. No. Yo, vos sabés que, por supuesto. Él no habló de la sangre de los compañeros desaparecidos. Sí, habló. Él habló de la marcha. Sí. ¿La marcha? ¿Peronista? No, dijo, a ver, sí, claro, él habló de los referentes históricos, lo que son el peronismo en su ontología, que son Perón, Evita, Néstor y Cristina, sí. Y que dijo que esas eran lindas melodías que escuchábamos siempre, pero ahora hay que dar otras nuevas. Y el trasvasamiento generacional. Bueno, pero sí, lo dijo Perón, trasvasamiento generacional. Perdón, ¿y hoy por qué se están perdiendo las elecciones? No, porque el peronismo perdió a la juventud, viejo. Tiene razón el gobernador. No, por supuesto, pero eso no significa. Si vos no tenés orientación conceptual. No, la orientación está. Ahora, escuchame, a mí me gusta Carlos Gardel, porque me encanta Gardel. No, perdón. Si vos no tenés referente, no existe Piazzolla si no existe De Caro. A ver si está claro. Sí, eso. No, Pancho, yo te entiendo, te comprendo. Valoro lo que decís. La nueva canción es Piazzolla. Antes estaba De Caro. Entonces vos no podés olvidarte del 2x4. Punto y aparte. Bueno, pero si no me gusta el 2x4. Me gusta el tango, pero no me gusta el 2x4. Ah, bueno, pero no, yo no digo que no te guste. Por ejemplo, a mí me gusta el tango con viola. No me gusta que no te guste. No, perdón, está diciendo un disparate. Él no está diciendo que no te guste el 2x4. Él está diciendo, sí, recordemos a Perón. Ah, bueno. Bueno, lo está diciendo bien, pero que hay que... No, reguemos la memoria para que no crezca el odio. Sí, eso te entiendo, Pancho, expresó mal. Se expresó mal, por eso hago la corrección. A un compañero le hago la corrección. Claro. No digas eso, porque entonces estás desvirtuando valores. La axiología en el pensamiento peronista es primaria. Entonces... Bueno. Entonces yo hablo de valores. Los valores hay que reivindicarlos y levantarlos como bandera de la liberación nacional que está manchada de sangre. Punto. Contra eso nada, No habló el gobernador. No habló. No habló en contra de eso, no. No, nadie dice que te expresó mal. Por eso es muy importante el debate conceptual. Ahí está. Es muy importante. Para no perdernos y obnubilarnos por el TikTok. Claro. ¿Está claro? No, pero hay que militar el TikTok. Yo soy gramsciano, lo sabés. ¿Vos sabés qué estaría haciendo hoy Juan Domingo Perón? ¿Qué haría? TikTok. TikTok. Bueno, sí, por supuesto. Hoy Juan Domingo Perón hace TikTok. Es la modernización de la Twitter, imbecilidad. Hace Gramsci, pero... hace ¿Cómo es? ¿Chat GPT? ¿TGP? No sé, ¿cómo es? Sí, todas estas ¿Cómo es? formatos. ¿Cosa artificial? ¿Cómo es? ¿Chat Sí. GPT, la IA? Sí. Claro. Pero No, para... no, no, no. Si hoy estuviera Perón, viste que estaba la rama femenina, Bueno, sí, claro. la de la juventud, la de... Era Hoy trabajador. estaría, hoy, está Juan Domingo Perón, ¿sabes lo que te dice, muchacho? La rama virtual. Una IA peronista. Claro, por Claro. supuesto. Claro, por eso. Compañeros que estén abocados a la comunicación virtual. Bueno, lo está Eso haciendo, haría. lo está haciendo Massa ahora. Tiene un equipo muy Nah, importante. Massa no lo hace. No lo Lo... hace Massa. Los ¡Coño! pibes dicen no lo hace Massa. ¿Sabés quién lo ¿Por hizo qué no te eso? informás? ¿Por qué no te informás? Peluquín, no lo hace. Pancho no lo hace, viejo. No ¿Cómo lo no lo hace, te estoy hace? diciendo yo. Pues, Creo yo que es un conozco el analfabeto equipo. Yo informático. conozco el equipo. Conozco el Pero yo equipo. también conozco el equipo. ¿Sabés cuándo arrancó? ¿Sabés cuándo arrancó, Pancho? Ahora. ¿Sabés cuándo arrancó? Hace seis Ahora. meses arrancó. Y TikTok arrancó hace 2 años, 3 años. Bueno, el TikTok no, Instagram pero hace 5 años. Facebook hace... estoy hablando de Bueno, la campaña proselitista. no campaña. Yo te estoy diciendo qué es lo que hubiera hecho Juan Domingo Ah, pero Perón. yo no sé si, sí, posiblemente sí, posiblemente hubiese dicho, mira, hay que usar todas las herramientas políticas y todos los frentes para dar batalla. Esto es obvio. Cuando vos eras pibe, ¿había verduleras que eran de nuestro hermano país del altiplano? ¿Había o no? ¿Cuántas había? No sé cuántos, no puedo mensurarlos, pero había. Bueno, hoy hay muchas. Sí, voy ¿Qué a ver hubiera muchas. dicho Perón? Vamos a hablar con nuestras verduleras. Claro, no, Verdulería por verdulería. claro, sí, claro. Afiliarlas a militarlas. Entonces estarían todas nuestras hermanas y nuestros hermanos bolivianos votando en pos de una patria más justa, libre y soberana. Y haría con cada uno de los albañiles, en la UOCRA, le daría tres o Perdón, cuatro patadas en el traje, perdón, por ejemplo, a perdón, Gerardo Martínez. perdón, voy a hablar de historia. Perón dará clases magistrales en Vení, dónde, vení, te estoy diciendo. en la CGT, a dónde, hablaba a todo eso que vos nombrabas, la Perón desde la organización, la CGT, ahí daba cada 90 días clases magistrales. Y ahí eso se difunde. ¿Quién los distribuía eso? Los compañeros que estaban en ese curso, a sus bases. Lo hizo Perón, eso lo hizo. ¿Me entienden? Sí. En la sociedad. Pancho, te Sí. pido la última pincelada porque hay un funcionario de Cañuelas, Guido Peralta, Ah, subsecretario lo de conozco. gabinete, que por supuesto está haciendo una recorrida con algunas actividades. Lo queremos saludar y por supuesto que después de ti va a venir él, pero te pido lo último que tenés allí en el tintero para escribir tu columna. Bueno, lo último que quiero decir, que bueno, hay que estar trabajando en la militancia, en la comunicación, y que indudablemente lo expectante es lo siguiente. Massa la pasó a Patricio Burn, a Pato, tengo algunas encuestas, está 30, 33 a 37. A cuatro, hasta 5 puntos. Si eso se produce, gana el segundo. Milei para ser presidente tiene que ganar en primera vuelta, y por más de 7 puntos. Por más de 7 puntos. Si No, gana no, por cuatro por más puntos, de 7, no, por más de 10, Pancho. no, ponele, que gane 33 a 30. ¿Me entendés? Entonces, si gana por 6, 7 puntos, digamos, la brecha es muy amplia, el empujón lo lleva a ganar. No, no, no, Pancho, tiene que ganar, antes de los 40 puntos, tiene que ganar por 10 puntos. No, eso es lo reglamentario, estoy hablando de otra cosa. Ah, Para bueno, lo no, lo reglamentario otro es, es si por 10 tiene puntos. 39 y No, el no, segundo no. tiene 29... Si el balotaje, voy a hablar del balotaje. Si hay balotaje, que no. Ah, en el mano a Si, mano tiene que superar el 50 más 1. perdón, me estás confundiendo. Mira, si él gana 40 a 30, gana en primera vuelta. Sí. Punto. O si no, si pasa los 45 o llega a los 45, no importa que Massa saque el 44, gana en primera vuelta. Sí. ¿Está? Ahora estamos hablando de otra cosa, a ver si la aclaro. Si él no llega o llega al 40, pero Massa llega al 33. Hay balotaje, ¿está claro? Porque no gana por 10 puntos. Pero es con esa diferencia de 7 puntos le permite aspirar en el balotaje ganar la elección. Si no gana por una diferencia amplia, pierde la elección. Coincido. ¿Está claro ahora? Sí, el Bebe Carrizo, mirá, es un votante de Milei, tiene 20 años, lo va a votar a Milei, ¿coincide con esa mirada? No es que coincida, sino que entendí bien lo que quiso decir. Claro. Pancho, te mando un fuerte abrazo. Seguimos en un rato largo, te llamo de manera privada, ¿te parece? Con mucho gusto. Un abrazo para los compañeros. Chau.